Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 31 de octubre, son los siguientes: efemérides, un ratito para la ciencia, momento para la poesía, entre otros. Les acompañarán al micrófono Anoli, María, Guillermo, Adolfo, Miguel, Tara y Carolina. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Una semana más les vamos a contar algunos de los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido tal día como hoy de años anteriores. El 31 de octubre es el día del año número 340 según el calendario gregoriano. Restan 61 días para finalizar el año. Hoy se celebra Halloween, también conocida como la Noche de la Bruja. Para los antiguos terrenos celtas, hoy también es la festividad de Samhain, su año nuevo. Según el santoral católico, hoy es San Quintín. Acontecimientos. Año 1512. En el Vaticano se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel. 31 años después, en el 1541, en el Vaticano, Miguel Ángel termina el juicio final en la Capilla Sixtina. Tal día como hoy, en el 1615, en España, Miguel de Cervantes dedica al conde de Lemos la segunda parte del Quijote. El 31 de octubre de 1798, John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia, o ceguera de los colores, conocida vulgarmente como daltonismo. La Constitución Española es aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978. Año 1992, el Papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei. Nacimientos. Nace en el 1930 Mitchell Collins, astronauta estadounidense. El 31 de octubre de 1961 nace también Larry Mullen, batería de la banda irlandesa U2. Tal día como hoy, de 1976, nace José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, futbolista español. Por último, el 31 de octubre de 2005 nació Leonor de Borbón, infanta de España. Fallecimientos. Muere tal día como hoy, de 1858, Carl Thomas Mozart, compositor de música clásica alemán, hijo del conocido compositor Wolfgang Amadeus Mozart. En el año 1916, el 31 de octubre, fallece Charles Taze Russell, estadounidense, fundador de los Testigos de Jehová. Por último, en el 1961, muere el torero español Cayetano Ordóñez. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Thank you. Un ratito para la ciencia. Seguimos en esta sección con nuestra serie de naves espaciales. Hoy les hablaremos del Sputnik 2. El Sputnik 2 fue la segunda nave espacial puesta en órbita alrededor de la Tierra, el 3 de noviembre de 1957. También fue la primera nave espacial que transportó material biológico al espacio. Era una cápsula cónica de 4 metros de alto con una base de 2 metros de diámetro. Contenía varios compartimentos destinados a alojar transmisores de radio, un sistema de telemetría, una unidad programable, un sistema de control de regeneración de aire y temperatura en cabina e instrumental científico. En una cabina sellada y separada del resto viajaba la perra Laika, cuyo nombre original era Kudryavka. Los datos recogidos se transmitían a la Tierra durante 15 minutos por cada órbita. A bordo había dos espectrómetros destinados a medir la radiación solar y rayos cósmicos. El Sputnik 2 no llevaba cámara de televisión. El Sputnik 2 fue lanzado con un misil militar similar al del Sputnik 1. Perdón. Tras alcanzar su órbita, la nariz del cono fue expulsada, pero la base no se separó como estaba planeado. Esto inutilizó el funcionamiento del sistema de control de temperatura. Además, algunas de las placas termoaislantes se desprendieron, con lo que la temperatura interior alcanzó los 40 grados. Se cree que Laika solo sobrevivió unas pocas horas en lugar de los 10 días esperados a causa del calor. La órbita del Sputnik 2 decayó y reingresó en la atmósfera el 14 de abril de 1958, tras 162 días en órbita. El primer ser en órbita fue una perra llamada Laika, debido al nombre de su raza. Pesaba sobre 6 kilos. La cabina presurizada del Sputnik 2 le permitía estar acostado de pie y estaba acolchado. Un sistema regenerador de aire le proveía de oxígeno. La comida y el agua se encontraba de forma gelatina. Laika estaba sujeta con arnés. Una bolsa recogía los excrementos y unos electrodos monitorizaban las señales vitales. Un envío de datos indicaba que Laika estaba agitada pero comía. No había posibilidad de retorno a la Tierra, por eso se planeó matarla después de 10 días en órbita. Sin embargo, en octubre de 2002 se reveló por fuentes rusas que Laika había muerto a las pocas horas debido al sobrecalentamiento en la cabina y el estrés. La misión suministró a los científicos los primeros datos del comportamiento de un organismo vivo en el medio espacial. Elaborado por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Ahora podrán escuchar una canción de nuestro grupo de hoy, Hocus Pocus, titulada Hip Hop. One, two, y'all. Yeah, check it out, y'all. The pro questions in the house, y'all. Hocus Pocus in the house, y'all. Yeah. Je suis tombé sur un vieux clip de Grandmaster Flash. Hey, t'as vu Stick et sa dégaine de bâche. Là, j'ai essayé, son style m'a fusillé. Sapé comme le keuf des YMCA, à base de cuir serré, à l'époque banale. Et des bottes comme celle de Francis Lalanne. Je sais que c'est un classique, mais commentaire. Si c'est ça nos origines vestimentaires. Quoique, regarde ce qu'on porte dans les clics. En fait, nos sapes sont toujours aussi cheap. Les diamants énormes sur les lobes. Les taspecs ont oublié leur robe. J'suis pas convaincu, mais au moins ça évolue. Un peu plus que les perfectos et leur tête velue. J'me dis qu'avec nos styles ridicules, dans 10 ans on risque de se marrer quand on se reverra avec du recul. Hip-ha. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-ha. Les taspecs ont oublié leur robe. Hip-ha. Les baskets et les casquettes. Hip-ha. J'crois que ça se passe plutôt dans la tête. Hip-ha. Les sapes extra extra large. Hip-ha. J'ai dit extra extra large. Hip-ha. Les dollars comme seul objectif. Hip-ha. C'est Yo, I got a passion, it's not just a habit, it's a b-boy mentality, deeper than any cavity, way beyond fashion or any kind of a salary, a quick elixir mix with a heavy dose of reality, it's too complicated for the minds outside, the lines drawn when the volume of drums gets over nine, I'm a part of a movement, not meant for the clueless, use this in your curriculum when teaching the students. It's not who's it, what's it, who seems to be controlling it, the future of hip-hop and how we unfold it, travel down the road that every genre must lock down. Hip-hop's a upon the legend, yo, it needs to be talked down. The renaissance to an untimely death, the revival of a culture, a survival of a soldier bought by the common people of poverty in need. I'm a voice, it's a who, God let the world see. Yo, you must be out of your mind if you think the way you dress will serve to help the way you rhyme. Some people put the image first, when self is left behind. So when you search within the verse, it's best that you be blind. You're remarkably designed, your equal is hard to find. If you're unsatisfied, take it up with the divine. Cause we don't got the time, and if you go to me, I'll say you're better off just being who you're supposed to be. Hip-hop, les diamants énormes sur les lacs. Hip-hop, les tasse-pics, oubliez leur rock. Hip-hop, big egos and big chains. Hip-hop, I think it's all inside of your brain. Hip-hop, les sap extra, extra large. Hip-hop, shaky extra, extra large. Hip-hop, quick money and fast rides. Hip-hop, that's a good feeling inside. Joking à trois pentes au pied des vieilles Stan Smiths. Casquette trois fois trop grande, sans oublier les fat laces. T'es hip-hop mec, mais tu t'es trompé de 20 piges. Maintenant ça pique comme ça, t'es house tu piges. Ça évolue vite, trop vite, j'suis désolé quand j'commence à kiffer un truc. C'est déjà démodé, au moment où j'écris. C'est Air Force One et Baggy Jean. Mais à la fin de ce couplet, ce sera déjà has-been. On portera demain ce qu'aux States ils portaient hier. La France, pays de la mode, on en est pourtant fiers. Oh oh, j'suis pas dans trip fashion, ni haute couture. Les grosses fourrures, puis quand c'est notre culture. J'fouille dans mes bagues, plutôt dans ma garde-robe. J'fais du son, ouais, et pas un défilé de mode. Hip-hop, les diamants énormes sur les lobes. Hip-hop, les tasse-pics oublient leur robe. Hip-hop, big egos and big chains. Hip-hop, I think it's all inside of your brain. Hip-hop, les sap extra, extra large. Hip-hop, j'ai dit extra, extra large. Hip-hop, quick money and fast rides. Hip-hop, just a good feeling inside. You see, a one for the two, two for the nine. Come on, yo. Autor, una canción. Hoy en nuestro primer programa escucharemos a un grupo de jóvenes que rompen barreras en la música. Su nombre es Hocus Pocus. Hocus Pocus es un grupo de Nantes, Francia, formado en 1995. Este grupo es un pedacito que flota con paisajes de hoy en el hip hop, integrado por 5 miembros, incluyendo al productor, al MC y al DJ Ben 20 Seal, que hace su música usando los instrumentos verdaderos como lo son la guitarra, bajo y tambores, influenciado por el trabajo de productores tales como JD, R.I.D., ERP y Peter Rock. Hocus Pocus es un grupo instrumental de hip hop que funde los elementos tradicionales de hacer hip hop con un sonido acústico influenciado directamente por el jazz, el funk y el soul. En 1995 lanzaron su primer mixtape llamado Premier Formula, grabado en un casete de 4 pistas con un expander. En 1997 se encontraron con DJ Green y participaron en la producción de su primer álbum. En 1998 se creó Second Formule, seguido por unos pocos conciertos. Las fórmulas 2MC, un DJ y un DJ no funcionan en el escenario y el grupo poco a poco comenzó a dispersarse. En 2000, los primeros reconocimientos llegan y vuelven a trabajar juntos de nuevo, lo que les lleva a hacer algunas escenas con esta nueva configuración, un MC y un DJ. En 2001 se crea la discográfica On and On y se crea el Maxi Malat. En febrero de 2005 se publica el álbum 73 Touches con gran éxito. El álbum fue reeditado en 2006 con títulos adicionales, incluyendo una nueva versión de La Malade, una canción con Kondo, Es la Clica, y una remezcla de Yatón. 54 Plays es el tercer álbum del grupo de hip hop de Nantes, Hocus Pocus. El título del álbum es Guiño, una mirada a diferentes lugares en un compartimento que contiene un tren. Elaborado por el taller de radio del IES Valquecequillo. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto, en nuestro municipio de Valsequillo y también en toda Canarias. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana son nuestras noticias. Exitosa huelga estudiantil en el IES Valsequillo. Ya lo han oído, la huelga que les anunciamos hace dos semanas se produjo el miércoles 22 sin ningún inconveniente. Esta huelga, que consistía únicamente en una inasistencia masiva al centro, fue secundada por aproximadamente el 85% de los estudiantes, que reclamaban con ello una mayor atención a la educación y a los estudiantes por parte del gobierno. Siguen en tensión los alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Esta tensión tiene origen en la incertidumbre que este colectivo de estudiantes siente al no saber a ciencia cierta si los profesores nos apoyarán o no en la realización del habitual viaje fin de curso, que tanto tiempo llevamos esperando. La posible negativa de los profesores a ayudarnos se basa en la ya acusada huelga que acarrea el conflicto entre los profesores y la Consejería de Educación. Si deciden no realizar el viaje, sería la primera vez en mucho tiempo. Recuerden que el curso pasado no se canceló solo porque cuando se decidió por parte de los profesores secundar la no realización de actividades extraescolares, ya se había depositado una cantidad considerable de dinero en la cuenta bancaria destinada al viaje y la marcha atrás del proyecto se hizo muy difícil. No se preocupen porque volverán a escucharnos hablar sobre esta noticia. De momento les adelantamos que la Junta de Delegados del Centro ha celebrado a lo largo de esta semana una serie de reuniones con todos los alumnos afectados. Asimismo, se espera contactar con un representante del ayuntamiento, del que esperamos apoyo en caso de que nos veamos solos los alumnos en la organización del viaje, para analizar la cuestión. Nuevas exposiciones artísticas en el hall del centro. Ya han empezado los alumnos de plástica del centro a sorprendernos con sus sorprendentes muestras artísticas, que al igual que el curso pasado, exponen en el hall del centro. A la izquierda, si se entra por la puerta principal del instituto, se podía ver una obra en la que se destaca un esqueleto ataviado con una extravagante peluca naranja. Y a la derecha destacaba un peculiar carrito de la compra acompañado de bolsas de las marcas más famosas. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. La segunda canción de Hocus Pocus, titulada Mr. Tout Le Monde. Yeah. L'évolution, finalement on l'a différé. Car le serpent s'est mordu la queue et l'a digéré. Le texte qui suit n'est pas plus qu'un constat des abus de déjà vu. Recycler comme la page que je gratte, les phrases que je rappe et les occasions de me taire que je rate. Tourne qu'à la mode il y a 20 ans, 70s, 80s recyclés à chaque printemps. Recycler comme que des chaînes nucléaires, mais seulement dans un millier de millénaires. Ton histoire dont on ne tire aucune, le son était le son d'histoire pleine de lacunes. Recycler comme ces papiers que tu n'as pas. Tu as 7 ans, ton 6 en France, mais tu n'es pas chez toi. Car ici, hospitalité, humanité, fraternité, rime avec recycler. People, it's time to wake up. It's a new millennium. Give me something brand new. Recycler. You was ugly in 94, 74, and still ugly in 2004. Recycler. We saying the same thing over and over again. Where's the new stuff at? Recycler. Ce morceau oublié, gravé sur face, mais samplé, devient tube de l'été. Trop souvent fabriqué, formaté, refrain couplet, refrain couplet. Recyclé comme les déchets de la télé poubelle. La célébrité et ce prêt à tuer pour elle. Ton déjeuner devant le journal de Pernod. Tes collectes de Bordeaux, ta collecte de porno. La machine à recycler ne manque pas d'appétit. Et s'occupe de grandes ordures comme des plus petites. Celle au bras long est rarement inquiétée. Car ici, immunité rime avec recyclé. I seen these videos, Stevie Wonder was doing the same thing in 1964. Recyclé. 74. You stole it from me. What's it mean? I know what I'm talking about. I'd have been around the world and back in the day in a boat. What's it mean? A big old boat. We call that caddy. Send me a broham. Come on. What's it mean? Come. Ton jean usé à l'état neuf. La série de 20h20 que regarde ta meuf se maintient reconvertie en actrice, reconvertie en chanteuse, reconvertie en junkie. Recyclé comme des clips de gangstar rap et Johnny en guest star à la Starac. Ta nouvelle chanson française qui roule les airs. Ton piano à bretelle, ta baguette et ton camembert. Recyclé comme ce qu'il reste des tours jumelles, les boîtes noires et l'enquête sur ces jours funestes. Ces images qu'on croirait truquées, car ici réalité rime avec. Recyclé. We say the same thing over and over and over again. Give me the new What's stuff. Mean? The revolution would not be televised unless we see it on a brand new plasma screen. What's it mean? Singers saying the same old thing. Same rappers, same singers. What's it mean? Ladies and gentlemen, it's time for a change. Not the change in your pocket, real change. What's it mean? Momento para la poesía. El poeta al que vamos a dedicar nuestro programa para la poesía de hoy es el más conocido y admirado en todo el mundo, Federico García Lorca. Nacido en Fuentes Banquero, Granada, Lorca estudió letras en la Universidad de Granada y música con Manuel de Falla. Fue una de las grandes puntas del triángulo surrealista, formado por él, Salvador Dalí y Luis Buñuel, atraídos por el tremendo significado del manifiesto surrealista de André Breton. En 1929 visitó los Estados Unidos, donde escribió Poeta en Nueva York. También visitó Cuba y en 1933 Buenos Aires y Montevideo. Durante la República fundó y dirigió La Barraca, un grupo de teatro universitario que recorrió muchos pueblos. Rápidamente se embebió del mundo gitano. Esta fascinación quedó claramente marcada en su romancero gitano, mezcla de realidad fulgurante y sensibilidad extrema. Esta ternura plasmada en un torbellino de imágenes se desarrolla en toda su obra. Poeta en Nueva York, Bodas de Sangre, Poemas del Cantejonto, Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, Mariana Pineda, La Casa de Bernarda Alba, Yerma. Murió poco después de empezar la guerra civil en Biznar, Granada, fusilado por los nacionalistas en una cuneta del camino. A continuación recitaremos dos de sus poemas. Amor de mis entrañas, viva muerte. Amor de mis entrañas, viva muerte, en mano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interno no necesita la miel helada de la luna vierte. Pero yo te sufrí, raqué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucena. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Yo te miré a los ojos. Yo te miré a los ojos cuando era niño y bueno, tus manos me rozaron y me diste un beso. Los relojes llevaban la misma candencia y las noches tienen las mismas estrellas. Se abrió mi corazón como una flor bajo el cielo, los pétalos de lujuria y los estambres de sueño. Los relojes llevaban la misma candencia y las noches tenían las mismas estrellas. En mi cuarto sollozaba como el príncipe del cuento, por estrellita de oro que se fue de los torneos. Los relojes llevaban la misma candencia y las noches tenían las mismas estrellas. Yo me alejé de tu lado, queriéndote sin saberlo. No sé cómo son tus ojos, tus manos ni tus cabellos. Solo me quedaba en la frente la mariposa del beso. Los relojes llevaban la misma cadencia y las noches tenían las mismas estrellas. Realizado por Tara Rojas Jardo, de Cuarto A de la ESO. la vuelta al mundo en 7 días. A continuación les ofreceremos los acontecimientos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días. Un coche bomba explota en la Universidad de Navarra. La bomba explotó ayer en el parking de la biblioteca de la Universidad de Navarra. La explosión se produjo durante el cambio de clase, cuando profesores y alumnos circulaban por todo el campus. Al menos 17 personas resultaron heridas leves, al parecer por efecto de los cristales rotos, y 5 coches estaban ardiendo en el lugar donde ha explotado el coche bomba. El coche explotó cuando los miembros de la comunidad universitaria estaban trabajando o en las aulas recibiendo clases con normalidad. Tras la explosión, todas las personas que ocupaban el edificio fueron desalojadas. Canarias afronta 2009 con incertidumbre en el sector turístico. El sector turístico canario afronta una situación de incertidumbre como consecuencia de la actual crisis económica y de los problemas que atraviesan algunas aerolíneas, lo que ha motivado la reducción de las conexiones con Canarias, algo que incide muy directamente en el número de turistas que llegan a las islas. Esto hace imposible prever su comportamiento en los últimos meses, dijo este jueves la consejera de Turismo, Rita Martín. Con el fin de que las rutas y frecuencias aéreas se mantengan, la consejera del turismo mantiene contactos con las aerolíneas y ayuda en la medida de lo posible, invirtiendo en promoción turística del archipiélago. Se retrasa la retirada de las tropas de Estados Unidos de Irak. Las esperanzas de llegar pronto a un acuerdo con el gobierno de Irak sobre la permanencia de las tropas de Estados Unidos en el país árabe han disminuido en Washington, después de que Bagdad presentara una serie de enmiendas al borrador pactado, en el que se establecen las condiciones para la estancia de las tropas de Estados Unidos en Irak, una vez que se expire el mandato de la ONU. De no llegarse a un acuerdo para finales de año, cabrían dos opciones: prolongar el mandato de la ONU más allá del 31 de diciembre o suspender las operaciones estadounidenses en Irak. La noche de Halloween se viste de candidato a la Casa Blanca. Estados Unidos se prepara para celebrar hoy su tradicional noche de Halloween, pero en esta ocasión las calles no se llenarán de terroríficos Freddy Krueger, sino de versiones humorísticas e incluso zombies de los candidatos a la Casa Blanca. La intensidad de la campaña electoral se ha traducido en una gran oferta de máscaras y complementos para encarnar al republicano John McCain o al demócrata Barack Obama. Pero la gran estrella de la noche será la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, de la que han aparecido incluso versiones muy provocativas. Allá la inscripción hebrea más antigua cerca de Judea. Investigadores israelíes anunciaron el descubrimiento de lo que creen que es la inscripción hebrea más antigua y que figura en un trozo de cerámica hallado en una zona fronteriza del bíblico reino de Judea hace 3.000 años. En una escritura protocanaena, la inscripción se remonta al periodo de la mítica batalla entre David y Goliat en el siglo 10 a.C., según pruebas con carbono 14 realizadas a otros restos biológicos hallados en el mismo estrato. Su importancia está en que puede arrojar luz sobre el periodo de juventud del mítico rey israelita y sobre las estructuras sociales y de gobierno en aquella época. 30 de octubre, Día de la Radio. Ayer, jueves 30 de octubre, se celebró el Día de la Radio. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España patrocinó la representación La Guerra de los Mundos, que anoche se llevó a cabo en el Teatro Mira de Pozuelo, en Madrid. En este evento colaboran las cadenas españolas de la SER, Onda Cero, COPE, Radio Nacional de España, Punto Radio, Onda Madrid e Intereconomía. Actuaron otros locutores famosos, Juan Ramón Lucas y Luis del Olmo. La versión representada es una adaptación radiofónica realizada por Orson Welles para CBS, que se emitió el 30 de octubre de 1938. La emisión tuvo tal realismo que muchos oyentes creyeron que la invasión de marcianos que estaba contando era una invasión real y no una obra de ficción. Esta creencia provocó huidas masivas en muchas ciudades de Estados Unidos y varios intentos de suicidio. Este programa impactante demostró el gran poder de la radio y es un clásico en la historia de este medio de comunicación. Elaborado por el taller de radio de Liebel Sequillo. Historias de la radio. Capítulo primero. Comenzamos esta historia de la radio con una cita de un erudito checo del siglo XVII llamado Comenius, que escribió lo siguiente. Llegará un tiempo en que se inventarán instrumentos que permitirán a los amigos hablarse a distancia de más de 100 millas, de más de 200 kilómetros. Estas palabras de Comenius expresan el deseo que ha sentido desde muy antiguo la humanidad de comunicarse rompiendo las barreras del espacio. El filósofo checo nos asombra cuando nos dice que cree que el hombre conseguirá un día la realización de este deseo. Esta frase fue escrita 300 años antes de inventarse el teléfono, la telegrafía con hilos, la radio e internet. Todos estos medios hacen realidad la aspiración y necesidad de la comunicación a distancia. Todos estos medios aparecieron entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX. Vamos a dar una prueba de la buena salud de que disfruta actualmente la radio en España. Según los datos aportados por el Estudio General de Medios referidos al año 2007, la radio española tiene una audiencia aproximada de más de 14 millones de oyentes diarios. Esta supervivencia de la radio se explica porque es un buen instrumento de comunicación, rápido y efectivo. Como todos saben, la radio se utiliza actualmente en muchos medios de transporte, como aviones, barcos, autobuses, camiones, taxis. Muchas actividades y servicios también lo utilizan. Las patrullas de policía de todo el mundo actúan conectadas por radio con su centro de control. Los espías de medio mundo envían sus mensajes cifrados a través de discretos aparatos de radio. Hospitales, ambulancias, bomberos utilizan frecuentemente la radio en sus actividades diarias. Antes de tener un uso comercial, la radio se utilizó ampliamente y por primera vez en la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos contaban con un servicio radiofónico para transmitir las órdenes oportunas y para informar de las incidencias durante la batalla. Veamos unos cuantos ejemplos del servicio que la radio ha prestado en estos 100 años de existencia. La radio tuvo un excepcional protagonismo en la tragedia del hundimiento del Titanic. Estamos en el año 1912. Faltan 12 minutos para la medianoche. El Titanic acaba de chocar con un iceberg. El agua fría del Atlántico entra dentro del casco del buque e inunda los distintos niveles, empezando en la bodega, sala de máquinas y continuando su ascenso imparable hacia la cubierta del barco. A los 25 minutos del brutal impacto, se emite un SOS. Un mensaje de socorro y ayuda que es captado por la Caparcia, un buque que está a 58 millas, unos 93 kilómetros del Titanic, que está a punto de hundirse definitivamente. En esta tragedia murieron 1.622 pasajeros, pero pudieron haber sido muchos más. El Titanic contaba con una emisora de radio marca Marconi, de 5 kilovatios de potencia y una cobertura de 750 kilómetros durante el día y de 3.700 kilómetros durante la noche. Vayamos ahora a España para exponerle el segundo ejemplo. En España se tardará en olvidar lo acontecido el 23 de febrero de 1981. Estos graves acontecimientos empiezan a las 4 de la tarde en el Congreso de los Diputados en Madrid. Los congresistas están reunidos para proceder a la votación del nuevo presidente del gobierno de la nación. Días atrás, el presidente Adolfo Suárez había presentado la dimisión de su cargo. Comienza la votación y a los pocos minutos ocurre. ¿Qué pasa? No. ¿Quién? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba de entrar la Guardia Civil en el podium un oficial. ¡Quieta todo el mundo! Un señor de la Guardia Civil. El teniente coronel Tejero, al mando de dos compañías de la Guardia Civil, acaba de entrar violentamente haciendo uso de las armas en el Palacio del Congreso de los Diputados. Son las 6:17 de la tarde, una tarde fría pero soleada del 23 febrero loco 81. Como acaban de oír, la radio retransmitió este golpe de Estado en directo, desde la tribuna de prensa del Congreso. La ocupación del Congreso duró toda la noche y mañana del día siguiente. Media España no durmió esa larga noche y estuvo pendiente de la marcha de los acontecimientos gracias a la radio. Esa noche tensa, de larga espera, se la llamó la noche de los transistores. Sobre las 12 del día 24, las fuerzas ocupantes del hemiciclo rindieron sus armas y se entregaron. Había terminado la pesadilla. Y nosotros hemos terminado por hoy el relato apasionante de estas historias de la radio. Y lo reanudaremos, Dios, mediante la próxima semana aquí en esta sección llamada Historias de la Radio. ¡Hasta luego! Elaborado por el taller de radio de Lía Palsequilla. Ahora la tercera canción de Hocus Pocus titulada Smile. Just give me that smile. Oh baby, come on. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Duh, must be sweet. Well, baby, come on. Duh, I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just comment ce sourire que je l'ajoute à ma collègue. En plus dans ma smile au deck avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Duh. I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. Oui, c'est ta dame. Je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Car vous développez les négatifs de ce moment positif. Fixez, fixez, fixez, fixez l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Duh. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. Just can't live without it. No, no, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Oh. Just give me that smile. De película. En nuestra sección dedicada al cine les hablaremos hoy de algunas películas de la cartelera de la isla de Gran Canaria y una exposición en Madrid en la que se da un merecido homenaje al cine español. Ya hace unas semanas que se estrenó la película. Antes de convertirse en celuloide fue un gran éxito editorial. La novela en que se basa la película vendió millones de ejemplares por todos los países del mundo. Es la historia de dos niños en la Alemania nazi. Es el relato de la amistad entre dos seres inocentes separados por una verja de hierro electrificada. Se titula El niño con el pijama de raya. Es una película basada en el bestseller de igual título y escrito por el novelista irlandés John Boyne. Está dirigido por el director británico Jack Herman. Jack Scallon hace de niño judío y el papel de Bruno lo interpreta el actor infantil Asa Butterfield. Sé que es duro, pero tendremos que despedirnos de nuestros amigos por un tiempo. ¿Irnos? ¿Y a dónde? Cuando eres soldado, si tu patria te necesita en alguna parte, tú acudes. Considéralo una aventura, como las de tus libros. Niños, mirad, nuestro nuevo hogar. ¿Qué estás haciendo? ¡Explorar! ¡Por la parte de atrás, no! Hola, ¿cuántos años tienes? 8. ¿Como yo? ¿Por qué llevas pijama todo el día? Los soldados nos quitaron la ropa. Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás. Esa de ahí, mira, esa. Esta. No, esa. ¿Esta de aquí? ¡No! Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo. ¿El enemigo? Lo único que necesitas saber de mi trabajo aquí es que es muy importante para nuestra patria. El trabajo que tu padre hace aquí es historia, historia viva. ¿Te pasa algo? No encuentran a papá. Soy un soldado, los soldados luchan en la guerra. ¡Eso no es una guerra! ¡Es una parte vital de ella! Se supone que tú y yo no debemos ser amigos. Tenemos que ser enemigos. ¿Padre es bueno? Claro que sí. Hace dos semanas se estrenó en toda España la última película de los hermanos Coen, Quemar después de leer. Quemar después de leer es una comedia que ridiculiza el mundo de los espías. La película está llena de personajes y situaciones absurdas. Es una farsa desquiciada, divertida, con un ritmo acelerado y delirante. La comedia está interpretada por John Malkovich, Frances McDormand, Brad Pitt y George Clooney. No me lo puedo creer, esto es desarrollo secreto. Estaba en el suelo. Sí, Manolo ha encontrado este CD en una taquilla y está lleno de documentos, tío. Colgad una nota en el vestuario de mujeres. ¿Una nota? Hola, ¿alguien ha perdido información de la CIA? Creo que no. Es nuestra oportunidad. De las buenas. Lo que estás haciendo se llama chantaje. Soy un simple buen samaritano. ¡Dame el CD o lo ¡Danos que el sea. Dinero, capullo! ¿Dónde está el dinero? ¡No me lo ha dado! ¿O sí? Las cosas no te han ido muy bien. Mi día ha sido bastante complicado. ¿Entonces no has ido a comprar los quesos? Creo que voy a divorciarme de Osi. Por supuesto. Esto es algo más que pura frivolidad. Eso está claro. ¿Qué pasa? Es delicado. Nuestro hombre en la embajada rusa dice que tienen archivos informáticos de Osborne Cox. PC o Mac. ¿Quién es Fanner? Se está tirando a la señora Cox. Aparca en la esquina y te la meto detrás. Qué ordinario. En el asiento de atrás, no hablo de la retaguardia. Ahora te lo. ¿Hola? Ese hombre acaba de matar a alguien. Dios mío. Vuelve a informarme cuando... No sé, tenga sentido. Vigílalos de cerca a ver qué hacen. Soy ciudadana americana y no consiento que me traten de ese modo. ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Esto es una crucifixión! ¿Quién eres? Es uno de esos gilipollas contra los que llevo luchando toda la vida. Vamos a colaborar con el FBI por el asunto del cadáver. No, por Dios, no conviene que esos memos metan las tarpas. Quemad el cadáver. Ahora nos vamos de exposición y nos desplazamos a la capital de España. Desde el día 8 de octubre se expone en el Instituto Cervantes de Madrid una muestra titulada Cine Español, una crónica visual, con la que sus organizadores tratan de dar un justo homenaje a los más de 100 años de cine hecho en España. La exposición se compone de 120 fotografías, 30 carteles y un documental, en el que se recogen imágenes y escenas de unas 60 películas españolas. Podrá verse hasta el 11 de enero. A partir de esa fecha emprenderá un largo viaje por todo el mundo. Su primera escala será la ciudad de Nueva York. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Y los sueños cine son. Antes de despedirnos, queremos hablarles del nuevo centro comercial abierto esta misma semana en la costa de Ginamar. En su primer día hubo más de 20.000 curiosos, miles de compradores, largas colas de coches en los aparcamientos. Un centro comercial al aire libre, con una amplia calle central y, a ambos lados, numerosas tiendas de ropa, juguetes, aparatos electrónicos, productos rebajados, pero, oye, ninguna sala de cine todavía. Pero parece que se está proyectando abrir unos multicines en breve. Y es que ni las rebajas, ni las bajadas de impuestos, ni siquiera el dinero que los gobiernos nos puede salvar de la crisis. Solo con el cine y en el cine podemos encontrar paz y consuelo en estos malos tiempos. Elaborado por el taller de radio de Leia Palsequillo. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnas y alumnas de Leia Palsequillo que han cumplido cumpleaños en esta semana. A Ilenia Monzón Ramírez de segundo D, que cumplió 14 años el pasado día 18. ¡Felicidades! a Cristian Martel Denis, de tercero C, que cumplió 14 años el día 28 de octubre. ¡Muchas felicidades! A Carlos Castro Robaina, de primero B de bachillerato, que cumplió 16 años el día 28. ¡Feliz cumpleaños! A Patricia Santana Ramírez, de primero A de bachillerato, que cumplió el jueves 29 de octubre 17 años. ¡Feliz cumpleaños! A Laura Martel Ojeda, de cuarto C, que cumple hoy, día de Halloween, 16 años. ¡Muchas felicidades! A Daniel Ramos Cruz, de primero B, que cumplirá mañana, día 1 de noviembre, 12 años. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a Giorgio Senevic, de segundo C, que el año pasado fue colaborador del taller de radio y que cumplirá el Día de Todos los Santos 13 años. ¡Muchas felicidades, Giorgio! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Ecos medioambientales. Hola y bienvenidos a Ecos medioambientales. Hoy les hablaremos de Valle Seco y de su aula de la naturaleza de la Laurisilva. El pasado fin de semana, varios miembros de Taller de Radio visitaron el aula de la naturaleza de Valle Seco. Se trata de un albergue rural con capacidad para 50 plazas e instalaciones preparadas para realizar varias actividades programadas previamente, desde caminatas hasta tiro con arco. También alrededor del recinto hay diferentes carteles que te hablan sobre la fauna y la flora del lugar. Otro lugar destacable es la potabilizadora biológica instalada a las afueras del albergue, que recoge todas las aguas fecales del lugar para luego ser depurada mediante microorganismos, plantas de distintos tipos de gravilla, etc., para después ser reutilizada en la replantación que se está llevando a cabo en el monte de Valle Seco. El albergue se encuentra en el camino del Pico de Osorio, sin número. Ahora le haremos un pequeño coloquio sobre la opinión que se les ha quedado a las personas que han visitado esta aula de la naturaleza. En general, ¿les ha parecido la estancia en el albergue? ¿Cómo les ha parecido la estancia? A mí estupenda, me encantó estar allí ese fin de semana que estuvimos. Y me lo pasé genial con ustedes tres que están aquí. Son María, Guillermo y Miguel, que son los que vinimos. Más yo. A mí me gustó mucho, me gustó sobre todo por los edredones que ponían por ahí, porque eran muy gordos y como hacía mucho frío, pues eso daba un gustirrín por la mañanita cuando te levantabas. Y el agua caliente, por supuesto. A mí me gustó mucho también, pero lo malo era que tuvimos que compartir habitación con muchas más personas, sobre todo niños pequeños, y eso nos impidió dormir durante toda la noche. Sobre las actividades realizadas, ¿nos podrían decir cuáles hicieron y si les gustaron? Hicimos caminatas y dinámicas y sí, estaban bastante bien. Las caminatas me encantaron y las dinámicas también estaban bien. A mí no me gustaron mucho, pero bueno, ¿qué les va a hacer? A mí me gustó mucho la dinámica que hizo un miembro del grupo F. Y que fue autoevaluable. Es autoevaluarnos a nosotros mismos mediante dibujos y estuvo muy bueno. He oído ciertos rumores de que la comida estaba muy rica. Sí, la comida ahí era muy, aparte de que era casera y todos los productos que casi todos los productos que utilizaban eran propios de que se cultivaban allí. Hombre, estaba muy rico, sobre todo los espaguetis. A mí me encantaron los espaguetis, no los cultivaron ahí, pero estaban muy ricos. Me encantaron y repetí, por lo menos, creo que me acuerdo, 3 veces. Lo que no me gustó fue la comida del último día, que creo que era una berenjena rebozada, que no me gustaron. Y una especie de carne con una salsa muy extraña. Pues para finalizar, ¿ustedes repetirían la experiencia? Sí, pero con más amigos. Yo también. Por supuesto. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Momento para la poesía, entre otros. En el micrófono han estado Anoli, María, Willy, Adolfo, Miguel, Tara, Carolina. Y en el control técnico, Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Por último, podrán escuchar la última canción del grupo de hoy, Hocus Pocus, titulada Malad. Ok. Pour tous les malades de hip hop. Malade. Yeah. Come on. Hasta luego. Yeah. Depuis quelque temps, je suis blanc comme un cachet. Sûr que ça vient de la bouffe. Encore un virus qu'on m'a caché. Mon assiette est pleine d'OGM. Du taboulé à la frite. Des steaks toxiques. Boulé à la grippe, j'ai quelques symptômes peu ordinaires. J'ai envie de sa plage et tu connais pas la dernière. Maintenant je porte casquette et runner. J'ai remplacé le Figaro par ses sources et c'est pas une rumeur. J'suis malade et c'est pire chaque mois. Maintenant des bagues en or me poussent sur les doigts et j'perds mes cheveux. Si Dieu le permet, je veux que ça s'arrête au plus vite et qu'on en parle plus. Putain de syndrome inconnu, moi j'en peux plus. Dès qu'un big tape, ma température monte. Dès qu'un type frappe, ma température monte. Pour l'instant, j'ai juste un truc pour calmer la fièvre. Une dose de Camaro quand je me lève. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade. Rien n'y fait, j'suis malade. Pas question déclarer forfait. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade. Rien n'y fait, j'suis malade. Pas question déclarer forfait. Addict aux décibels, je pousse le master sans cesse. L'oreille collée au ghetto plaster. Le cœur calé sur kick et snare. J'ai la tête qui bouge et les mâchoires qui se desserrent. De haut en bas en produisant des sons. Maintenant voilà que je fais des rimes et même des jeux de mots, c'est indécent. Sur ce, je vais voir mon médecin. Il me dit: monsieur, c'est le virus du rap, j'ai le vaccin. Vous prendrez deux Johnny Hallyday le matin. Oula, c'est fort ça, vous êtes sûr dès le matin? Il me répond: c'est efficace a priori. Et si ça suffit pas, y'a aussi Patrick Fiori. Putain de virus, maintenant je rappe tout le temps. Putain de virus, lâche-moi vite, fous le camp. Faut que je me soigne dans le quart d'heure. Avec ce nouveau médoc qu'on m'a prescrit, le Mylène Farmer. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade. Rien n'y fait, j'suis malade. Pas question déclarer forfait. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade. Rien n'y fait, j'suis malade. Pas question déclarer forfait. J'ai tout essayé, mais là j'suis à bout de nerfs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai même fait une cure d'Yvette Horner. Il paraît que c'est ce qu'il y a de mieux pour les gens dans la norme. Mais sur moi rien n'y fait, même genre le normand. Il faudrait un truc fort, un truc bien efficace. Genre Pascal Obispo pour que le virus y passe. Steak si tu demandes je le sors d'où? J'en sais rien, moi je suis plutôt Michel Sardou. D'habitude je rappe pas, j'écris pas et je compose pas. Je suis du genre timide auquel on cause pas. Mais là je suis malade, infecté au hip-hop. Ouais là je suis malade et faut que j'ai l'antidote. Je suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet, j'suis malade. Rien n'y fait, j'suis malade. Pas question déclarer forfait. J'suis malade, complètement malade, mec. J'suis malade et j'ai du mal à l'admettre. J'suis malade, en effet.